La celosa cantada por la señora Camp. Mi marido, qué desgracia tan bonita. Me podía haberlo sentido. Me estoy cayendo de risa. Y ahora sí, vámonos, madre. Y ahora sí, ya estoy solita. Ya no tengo quien me mande, ni perrito que me ladre. Y ahora sí, ya estoy solita. Y ahora sí, vámonos, madre. Ya no tengo quien me mande, ni perrito que me ladre. Era una mula el difunto, que Dios haya perdonado. Tan celoso y vagamundo, como tan enamorado. Y ahora sí, ya estoy solita. Y ahora sí, vámonos, madre. Ya no tengo quien me mande, ni perrito que me ladre. Ya no tengo quien me mande, ni perrito que me ladre.